las nubes y vive la realidad. Ay, que tanto cuento y tanta liga y total no tiene raja. Ay, caramba, bájate de las nubes. Nube.